Carlos Heller fue juntamente con otros diputados los que presentaron o los que están presentando esta ley. Más que nada se trata de los servicios financieros. En realidad es un tema interesante porque está visto desde otro ángulo. Es decir, hoy existe una ley de entidades financieras y en realidad nosotros estamos buscando o tratando de ver de que la ley sea para los usuarios, no para las entidades, ¿no? Hoy no hay una ley de servicios financieros para los usuarios. Y en definitiva ese es uno de los ejes más importantes por los cuales nosotros estamos tratando de ver si podemos sancionar esta ley en el Congreso. Y después el otro eje fundamental que nosotros decimos es que esta ley esta ley debe ser, digamos, un servicio público, ¿sí? No simplemente un acto de mercado, un servicio público a donde todo el mundo pueda tener acceso, todos los argentinos podamos tener acceso a las entidades financieras, donde debería haber, digamos, algunos productos gratuitos para la gente, donde puedan pagar sus servicios y otras cosas más, ¿no es cierto? Y en definitiva, nosotros queremos modificar una ley que ya está de hace muchos años, fue sancionada en el año 77, ya tiene más de 30 años, ¿no es cierto? Creo que el mundo ha cambiado, las formas de vida de la gente ha cambiado y creo que también tenemos que cambiar esta ley, que en definitiva va en beneficio de la gente, de las personas y de las empresas, ¿no? Si hablamos de desarrollo de la pequeña y la mediana empresa, tiene que ir acompañado también por algunas herramientas financieras que son fundamentales, ¿no? Para el progreso del país. Néstor, un dato interesante en todas las batallas que ha llevado el gobierno, batallas, me refiero a batallas legislativas siempre, ¿verdad? Es puntualmente conocer quiénes están del otro lado. Sabemos quiénes están de ¿sí? El señor Heller, bueno, parte de la banca cooperativa, hay usuarios también que están impulsando esta ley. Ahora, ¿quiénes están en contra de esta ley o a quiénes podría perjudicar esta ley o a quienes no les caería bien, por decirlo de alguna manera, para no hablar de alguien que se perjudica, ¿verdad? Bueno, en realidad podríamos crear una polémica, pero en realidad me parece que venimos acostumbrados en un sistema financiero donde es limitado, digamos, ¿no? En un servicio financiero hoy en el país bastante limitado hacia la banca personal y no hacia la pequeña y la mediana empresa que hoy necesita del crédito. Ustedes fíjense que el 20% del Producto Bruto Interno está calzado con créditos en el país, donde en Estados Unidos es más del 100%, en Europa es más del 60%. Digamos, tenemos un conglomerado de cosas que tenemos que modificar, ¿no es cierto? Fíjese que en nuestro país la pequeña y la mediana empresa tienen pocos plazos de financiación, ¿no? Sobre todo para inversión. Y este país necesita inversión de la pequeña y la mediana empresa. Fíjese en tan pocos años cómo ha disminuido, por ejemplo, el nivel de desocupación en el país. Usted acuérdese de que hace 10 años nomás teníamos el 20% de desocupación. Digamos, si pudiéramos lograr, digamos, que la pequeña y la mediana empresa desarrolle inversiones hacia futuro incorporando tecnología, esto puede ayudar muchísimo más a que todos los argentinos podamos tener trabajo, ¿no? Y estar todos incluidos. Ese es un punto importante también. Y ahora, actualmente, otra de las cosas que está teniendo mucho interés, está generando en estos días, a nivel mediático, a nivel diario, en realidad yo creo que el interés es mucho mayor aún, tiene que ver con la vivienda y con los préstamos para tipo de vivienda, porque todo lo que tiene que ver con el sector productivo está muy bien, pero también esta ley podría ayudar a que los bancos o que las reservas, por ejemplo, del central se pongan al servicio de este tipo de cuestiones, como pueden ser los créditos hipotecarios. Mire, nosotros en Argentina tenemos, nosotros desde nuestro banco tenemos la línea de créditos hipotecarios a 10 años con los primeros 5 años a tasa fija y luego variable. Pero no alcanza esto, digamos, para la Argentina, porque usted sabe de que la relación técnica entre el salario que percibe y la cuota que debe pagar es muy superior al 25-30% de los haberes que percibe. Entonces, casi se le hace inalcanzable a los trabajadores poder acceder a una vivienda digna, ¿no es cierto? Entonces, también es interesante poder modificar esto para hacia el futuro, para que todos los trabajadores podamos tener acceso a la vivienda, ¿no? Que constitucionalmente está previsto, ¿no? El acceso a la vivienda. Bien. Y esto tiene que ver también con la modificación de los servicios financieros, donde habrá que destinar parte de los fondos que por ahí están estancos a la construcción de viviendas, ¿no? Para el sector trabajador. Bien, Néstor, la última de las preguntas, ¿en qué estado está el proyecto? Y también le ato otra, ¿planean, según sabemos, salir a buscar firmas por aquí, por la zona de Olavarría? ¿El proyecto ya tiene estado parlamentario, está en comisión? ¿Esto también se está trabajando en esa cuestión? Sí, está en comisión, y este es un, el 2011 es un año clave para nosotros. Nosotros queremos ver la posibilidad de apoyar, de aprobar esta ley en el 2011, y ya tiene estado parlamentario, está en comisiones, por supuesto que está en debate, y bueno, como bien decías, nosotros estamos a punto de salir a la calle a buscar firmas. Nosotros ya en Olavarría hemos juntado alrededor de 2.000 firmas, y vamos por 1.500 firmas más para poder aportar a nuestra zona, elevar hacia el Congreso Nacional, digamos, la posibilidad de que la gente participe de esta manera, ¿no? La firma no es un hecho caprichoso, simplemente es hacer participar a la gente de esto, ¿no? Y llevar al conocimiento del público de que estamos tratando de aprobar esta ley, ¿no? Néstor, la última, una más le pregunto, porque usted acaba de decir en el 2011... queremos que se apruebe, la verdad, por lo que usted me está diciendo, yo también quiero que se apruebe, porque me parece... Ahora, ¿a usted le parece que en el 2011, con todas las características que tiene este año 2011, puede llegar a un proyecto, bueno, bastante coyuntural, ¿verdad? Algo que va a trabajar y que va a reglamentar una cuestión tan fina como es todo lo que tiene que ver con los servicios financieros, ¿puede llegar a aprobarse en un año que viene bravo? Sí, la verdad que, digamos, es un año bastante complicado porque tenemos elecciones de por medio, nacionales, ¿no es cierto? Bastante complicado. Pero bueno, la gente también es la que va a decidir, ¿no? Digamos, si la gente participa, si la gente quiere aprobarla, seguramente nuestros diputados nacionales no se van a negar a ello. Teniendo en cuenta las distintas bancadas, ¿no es cierto? Seguramente va a haber alguna modificación a la ley y, bueno, habrá que discutirla, pero en definitiva los argentinos nos merecemos una ley distinta, diferente, moderna, con ganas de llevar con progreso a la Argentina, ¿no?